Puedes apartar la luna del cielo, dividir la arena en rocas y sal. Puedes apagar el sol con tus dedos, pero nunca negar que te quiero. Puedo levantar en el aire mi casa, diluir en el viento mi voz, andar oculto escarbando en mis sueños, pero siempre diré que te quiero. No tengas miedo, que yo no lo tengo. Abrázame fuerte, mi vida. Ay, yo no puedo vivir sin mirarte, sin llevar en mis labios tu nombre. Ya no puedo sentir ni una duda. No tengas miedo, que yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. En todo está. No tengas miedo, que yo no lo tengo.